Que el teniente andaba de miembro, ¿por qué no dijo que la guerrilla venía y no que guardáramos las que cosas? Guardáramos los carros cuando otras veces avisan. Ahora yo quedé hasta los calzones mojando, tengo arte ni parte de este hueveo y nos mojan a todas. Somos mujeres de 70 años y nos dejaron destilando, nos perdonaron eso. Si quieren guerra, vayan a hacer la guerra a otro lado. Los carabineros fueron los que provocaron esta cuestión. Señora, ¿dónde se encontraba usted cuando empezaron a reprimir? Yo trabajo aquí. Vamos, madre, vamos. Sí, estamos aquí para que no se escuche. Ya. Yo trabajaba aquí en la esquina de Cabo Policán con Mon y carabineros estando ahí. ¿Cuántas horas? ¿Por qué no nos avisaron que guardáramos las cosas? Sino que cuando llegó el guanaco, que apenas venía saliendo la marcha de la plaza, nos encerraron con agua y lacrimógena. ¿Se vieron niños y mujeres adultas? Las dos mujeres que somos ya, ella de 70 y yo de 67 años. Y más encima con enfermedades cardíacas que casi nos ahogamos por cuidar las cosas. Carabineros tenía que tener dignidad, no tienen madre, que respeten, sino que llegan y enlanzan. No había motivo para haber hecho la cuestión que hicieron, porque los otros venían saliendo recién de la plaza. ¿Usted vio a los comerciantes ambulantes que estaban al lado? No, pues si yo soy comerciante ambulante, pues si mire, ya. mire, soy comerciante ambulante y ellos no nos dijeron ni una cosa. Si yo iba a ir ahora a decirle, porque no dejaron hasta los calzones mojados, si no respetan a nadie. ¿Cuál es su nombre, señora? Rosa Esther Badilla. Tuvimos que, gracias a Dios, que aquí en la bencinera nos guardan los carros y mi mercadería toda quedó estilando por culpa de ellos. Ahora, ¿quién me va a responder de eso si la mercadería toda se echó a perder con agua sucia? Carabinero el que provocó. Si carabinero no hubiera lanzado el agua, va a haber respetado las cosas, no habían sido iguales. Ellos provocaron la cuestión, porque los peñis venían saliendo tranquilos para acá con la marcha. ¿Por qué no los dejan? ¿Por qué no los dejan marchar si que no reclaman nomás? Ellos tienen buenos sueldos, tienen buenos todo, y uno que vive poco menos que la caridad pública. Este es el gobierno de hoy día. Vivimos en dictadura igual que antes. Este es el gobierno. Ese desgraciado fue. ¿Por qué no nos dejan trabajar? ¿Ellos qué? Si ellos tienen la brea pelada, pues con sueldos de magnate. Y el pueblo el que sufre. Ya, pues muchas gracias. Mientras entrevistamos. Estaba buscando al teniente y va a decírselo, porque él tuvo toda la mañana ahí parado. Otros años atrás decían, señora, esto va a suceder, guarden su mercadería. Hoy día el teniente se vaciaba como haciendo burla de nosotros, viendo que somos mujeres viejas ya que trabajamos paso civil. Y con las miserables pensiones que nos pagan de 100 lucas, puta, compramos remedio de 50 mil pesos. ¿A dónde vamos a comer? ¿Le quiere dar algún mensaje a la gente que está escuchando? Claro, que el gobierno y las autoridades que hay hoy día son las que provocan al pueblo. El gobierno maldito que llegó a este gobierno, a este Chile, no respeta al pobre. Bueno, mientras le hacemos la entrevista, continúa la represión ahí en calle Mon, yendo hacia la plaza del hospital. No, nos tenían encerrado, equipo encerrado, no podíamos salir para ningún lado. No, si ellos nada, les costaba haber avisado a la gente que se ven que está, no tiene arte ni parte de la marcha, pero da rabia. Ah, nosotros teníamos arte ni parte de la marcha, estábamos ahí trabajando. Y no, pero, no, está todo cerrado, si las patrullas están ahí. Claro, si eso es lo que molesta, porque no respetan al pueblo, no respetan a nadie. Solamente ellos tienen derecho a comer, ellos tienen derecho a tener todo. El pueblo no. El pueblo está oprimido, peor que en dictadura. Eso es lo que molesta, porque o los uniformados, todos tienen tremendo sueldo. El pobre el que está pagando las habas con sueldos de hambre, pensiones de hambre, todo. Los que tienen hijos educándose ya no se pueden mandar ni educar porque no hay con qué pagar. Y la marcha perfectamente había salido tranquila, sin provocación. Todos los peñes venían tranquilos para acá saliendo, con sus banderas. Como siempre son la autoridad, los carabineros los que provocan la cuestión y después ya se limpian. Ya pues, muchas gracias. Soy comerciante ambulante y conozco ya esta protesta, porque a nosotros nos garrotearon igual cuando llegó Germán Miguel Becker a la municipalidad, igual nos persiguieron. Ya uno conoce, doy gracias a Dios que no nos pasó nada. Ya, gracias.